Abrego Record y esta emisora presenta Contacto Visual, listo. Frecuencia de transmisión, lista. Sistema de resonancia magnética inductiva en todos los receptores, lista. Música en alto relieve, lista. Música en alto relieve. Música en alto relieve. Laboratorio sonoro de alta calidad. Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Javier Maca Senderica. Esta es nuestra tercera temporada de Música en Alto Relieve a través de la página abregoestudios.es.tl o también a través de abregoestudios.blogspot.com. Esta tercera temporada tiene como característica la difusión a través de un podcast de internet. Cada 15 días lo estaremos subiendo y tendrá una duración de 30 minutos de intensa explosión sonora para tus oídos. Para comentarios o sugerencias te rogamos nos escribas un correo electrónico a musicaenaltorelieve@yahoo.com. En esta edición tenemos como invitada especial a Lily Goodman. ¿Qué tal si escuchamos desde su última producción la canción Inigualable Sensación? Aquí como un estreno de Música en Alto Relieve. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comenzamos. A tu lado no hay temor. Me ha dado identidad, lo que nadie pudo darme. Y cada espacio lo llenas tú, inigualable sensación, la que me das tú. Me das tú. recuerdo que hace un año atrás nada más les contábamos que Lily Goodman contrajo nupcias con el norteamericano Harry Hancock. De ahí mucha tela ha habido por cortar y Lily junto a David ya están trabajando juntos en el área musical. Sin Miedo a Nada es el cuarto trabajo discográfico de Lily, realizado una vez más por su amigo y productor Juan Carlos Rodríguez, quien también es vocalista del grupo Tercer Cielo, y con Lily Goodman y su esposo David Hancock estrenándose como los productores ejecutivos de este nuevo material. Bueno, y para que la comunicación sea oficial, vamos hasta la página oficial de Lily Goodman, donde se ha publicado ya un video nada más y nada menos que apenas hace una semana, para aquellos que nos escuchan este 15 de diciembre, el lunes, a las 5 de la tarde, hora de Ecuador. Pero, ¿qué es lo que decía Lily en este video? Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde aquí, desde mi hermoso vecindario. Es un día bien hermoso y paseando por aquí, pues siempre pensando en ustedes, quise detenerme a hablarles un poquito, contarles acerca de lo que estamos haciendo ya con el disco, en qué vamos avanzando. Pues la verdad sí nos hemos retrasado un poquito, pero ya gracias a Dios finalmente esta semana enviamos el máster a la compañía para empezar a duplicar el disco. Y creo que ya la próxima semana estará en las tiendas disponible para todos ustedes. Estamos muy muy emocionados con este disco, la verdad es un disco precioso y preparado con mucha delicadeza, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo de tanta inseguridad colectiva. Quisimos tomar algunos pensamientos, ideas y vivencias mías, así como de mi productor musical, y plasmamos eso en canciones para dejarlo en la mente de cada uno de ustedes y también para avivarles en su caminar con Dios. Es un disco que usted no se puede perder. Y pues le animo a que esté pendiente, pues, y empiece a pedirlo. Ya puede pedirlo en vástago.net o puede esperar en su librería favorita cerca de usted a buscarlo. Y pues yo sé que este disco le va a bendecir muchísimo, y en estos tiempos de fiestas, ya viene la Navidad, pues la gente empieza a hacer regalos. Este disco puede ser un grandísimo regalo que usted puede hacer a una persona que usted aprecia y que quiere que sea bendecido a través de la palabra de Dios cantada. Pues nada, esto es todo por ahora. Ya prontito nos veremos en su ciudad el próximo año o en su país presentando el tour Sin Miedo a Nada. Esté pendiente para cuando estemos en su ciudad, usted esté por ahí acompañándonos. Los quiero mucho, soy Lily Goodman. Hasta pronto. Palabra de amor meditando, sí. sus mandamientos serán en tu camino una luz alumbrando. Y como ya es costumbre aquí en Música en Alto Relieve, te vamos a dar algunos datos acerca de la artista, en este caso datos biográficos muy importantes. Lily Goodman nació en Santo Domingo, República Dominicana, un 19 de diciembre. Es descendiente de una familia británica. Inició lo que sería su carrera artística como intérprete de música cristiana a tiempo completo apenas en el año 1999. En sus inicios, esta joven tímida y baja de estatura y de frágil figura no quería dedicarse a cantar. Sus planes eran graduarse en una licenciatura en farmacia, pero Dios tenía otros planes distintos para Lily. En el año 2000 graba su primera producción llamada Contigo Dios. En su país natal, República Dominicana, tuvo un alto impacto con esta música. En el año 2003 firma con el conocido sello internacional Vástago Producciones, que dirige Jesús Edén Romero, y lanza su segunda producción llamada Vuelve a Casa, con la cual tiene éxitos como Una Vida, Si Puedes Creer, Ven, Te Necesito, el cual interpreta a dúo con el reconocido cantautor mexicano Jesús Adrián Romero. Ha compartido también escenarios con distintos ministros de la talla de Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Marcos Barrientos, así como ministros de la palabra tales como Franklin Graham, Alberto Motesi, Steve Fatou, Carlos Anacondia, Claudio Freison, David Greco, entre otros. Lily Goodman dice acerca de su nuevo disco Sin Miedo a Nada: "Este disco es mi más reciente bebé, por el cual ando bien emocionada. Es un proyecto muy significativo en mi vida y en mi carrera musical. Y en este disco mi esposo y yo nos estamos estrenando como productores ejecutivos. Este proyecto es una rica y fresca experiencia desde mi primera canción hasta la última". A Lily se le preguntaba por qué el título Sin Miedo a Nada. Bueno, ella contesta: "Sin Miedo a Nada es el tema de una hermosa canción basada en los versos 31, 35, 37 y 38 del capítulo 8 de Romanos, donde leemos acerca del eterno amor de Dios. Precisamente en esta época de tanta inseguridad y preocupación que ahoga nuestro mundo debido a la situación económica mundial, entre otras cosas, necesitamos tomar como lecho el descanso de la hermosa palabra de Dios, que es la única fuente de vida que puede confortarnos y alentarnos a seguir adelante afinados para que nada ni nadie nos separe de este perfecto amor de nuestro Dios, que echa fuera todo temor y nos da seguridad". Algo muy interesante con este nuevo disco de Lily Goodman es que participa como coautora de la mayoría de los temas. Lily Goodman dice: con el tiempo he comprendido que hay que atreverse a descubrir los dones que Dios nos ha regalado. Anteriormente fui bendecida con increíbles composiciones de autores talentosos como Jesús Adrián, Juan Carlos, y en ocasiones me sentí intimidada por mostrar mis composiciones de novata frente a esta clase de autores que son especiales y casi únicos. El primer paso que di fue con la canción Cúbreme, que está en mi disco anterior. Luego, para un disco que hicimos con Vástago en esta Navidad, y en el que 10 de las canciones de este disco nuevo soy coautora junto a Juan Carlos Rodríguez, a quien le agradezco haberme animado y sembrado de su talento en mí para que siga creciendo como compositora. Se le pregunta a Lily que cuál es uno de los testimonios que más le ha impactado con respecto a la música que ella ha hecho. Una de las anécdotas que ella cuenta es el siguiente. Una joven abordó un taxi sin saber que sería víctima de un atraco o violación. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, muy angustiada y con voz entrecortada, comenzó a cantar una de mis canciones. Empezó a entonar una de mis canciones a viva voz y con los ojos cerrados. Mientras cantaba, la persona que conducía el auto comenzó a llorar y se detuvo de golpe y le dijo: ¡salga del auto! No le puedo hacer nada. De esto, de los testimonios, me impresiona más ver cómo el poder de Dios prevalece y trasciende a través de una canción. Cuando una melodía trae el sello del cielo, las tinieblas se desvanecen ante el poder divino. Eso es maravilloso. Es cuando más te anhelo, es cuando Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú. Que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Para terminar, una de las noticias más cortitas que les vamos a destacar en este programa es que este pasado 6 de diciembre de 2008 celebró con gran éxito el concierto Lady Goodman en la ciudad de Madrid, con el cual definieron un derroche de alabanza y adoración, canciones como Cúbreme, Alma en Libertad, Sin Dolor, Iglesia, No Importa, entre otros éxitos. Los conciertos que se dieron se llevaron a cabo con un lleno total. Ese concierto se llevó a cabo en el Congreso Internacional para Jóvenes Viento y Fuego, donde la salmista tuvo la oportunidad de dar palabras de reflexión y ministrar a jóvenes presentes de distintas comunidades de España. Según afirma Lily, para este 2009 se pretende armar un nuevo tour donde se sacará a relucir el nuevo disco de ella titulado Sin Miedo a Nada. Hasta aquí esta edición de Música en Alto Relieve. Hemos cumplido con esta media hora. Nos encantaría incorporar más tiempo a esta producción, pero siempre y cuando tú nos animes con un correo electrónico, así es que vamos, escríbenos a musicaenaltorelieve@yahoo.com. Nos encontramos de aquí, por esta ocasión lo vamos a hacer en una semana más, y lo vamos a hacer con un especial